Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Came was through. System. ¡Qué mañana rara! Walking down the high road, and this guy stops me. He'd just got in from New Zealand, and he was looking for mushy bees. I said, no. We haven't really got them around here. Where'd you go? Oh, deep in the Strictly Hindi, doll, doll, and I'm walking down the road. We got rocks all locked up on me, that crushing beam spark come with it or without. With it or without. Bagels soft or simply hard, that we saw the avocado on top of the banana. We got Aki, Lassie, Somali, Wacky, Backy, so back home to what Tika's all about. What Tika's all about. Welcome, stranger. To the humble neighborhoods. You get inspiration along the high road. Hummus, couscous, images, a bucket, with salami, and salami, and the family on the go. A welcome stranger, there's no danger. Welcome to this humble neighborhood. Oh, it's all deep in the strictly Hindi, down alone, and I'm walking down the road. Rocks so long for Bombay, that's what should be about. Come with it or without. So anyway, I told him I was in a band. He said, oh yeah, oh yeah. What's your music like? I said, it's a bit of, la veredita, la introducción, el comienzo nomás de esta mañana rara a cargo de Joe Strummer, el mítico ex líder de la banda de Clash, y que después él hizo su carrera solista junto con distintas agrupaciones. En este caso nos estuvimos escuchando su combinación con Los Mezcaleros, a Joe Strummer y Los Mezcaleros. Primero nos escuchamos Johnny Appleseed, después nos escuchamos Get Down Moses, y esto último fue Bindi Baggy. Y fíjate, porque encontramos una cosa extrañísima. Este punk, este re loco total, con esas ideas musicales tan de la urbe, de la ciudad, de Londres y de todo ese revoltijo, tuvo un enlace con el vallenato colombiano, así como lo escuchás. Vamos hasta Colombia porque nos lo cuentan ellos mismos con esta increíble historia. Soy Laura Guate González y este es el lado B de Joe Strummer. Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos helados. La historia de Strummer con el vallenato comienza gracias al viaje de un amigo. 1990, Jason Mayall viajó al Festival de Música del Caribe en nuestra Cartagena, Colombia. Durante su visita se dedicó a buscar entre tiendas de basurto una selección original de discos de música colombiana para llevarse al Reino Unido. Básicamente fui a comprar discos y compré montones y montones. Regresé sintiendo que llevaba media tonelada de discos, pero hice cassettes cuando llegué a casa y le di esos cassettes a gente cercana y amigos. Joe fue uno de mis amigos y fue un gran fan de Andrés Landero y cumbias muy roots, muy tradicionales. La locura gigante de los covers en la música porro, y sí, él fue un gran fan. Yeah, he was a big fan. Así fue como nació un cassette leyenda que Jason Mayall le regaló a Joe Strummer y que lo hizo escuchar a Andrés Landero por primera vez. Eso fue en los días en que tú hacías grabaciones piratas en cassettes. Hacías una portada, la coloreabas, la llevabas a la fotocopiadora, cortabas los trozos con tijeras y lo hacías ver muy bien con etiquetas diseñadas dentro. Así que eran piezas verdaderamente hermosas. El primer cassette que hice fue Cumbias, Cumbias, Cumbias, y luego uno de Corraleros de Majagual, y luego está Tropical, que es todo el sello Tropical y Fuentes Hitlist, que son solo grandes éxitos de discos Fuentes. Es un poco de sentimiento del blues, y cuando tú vienes de un contexto de música con gente como Howlin' Wolf, tú sabes, grandes estrellas del blues, el lamento de Andrés Landero en la voz es muy similar al blues y el ska. Al oír su cumbia pensé, wow, esto es genial porque es roots, es verdaderamente excelente música roots. Now, a man called Jason Mayall went to Colombia and returned with a stack of records. La decoración de Cumbias, Cumbias, Cumbias fue un pequeño pedazo del vinilo que tenía las letras en dorado, rojo y verde en fondo negro, con pequeñas figuras de bailarines recortadas por el mismo Jason. Le dio el cassette Cumbia, Cumbia, Cumbia a Joe con la única condición de que no lo prestara a nadie más. Dos o tres meses después, escuché a unos muchachos sonando el mixtape y les grité, ¿de dónde sacaron eso? Y ellos me dijeron, oh, lo conseguimos de Joe, pero Joe nos dijo que no le dijéramos a nadie dónde lo conseguimos. El músico Mario Galeano escribió una historia sobre esto y descubrió que el cassette de Andrés Landero es al que John Strummer le da un beso en el documental The Future is Unwritten. También descubrió que antes de grabar las voces en estudio, Strummer se encerraba en su carro a escuchar a Andrés Landero. Después de tocar con The Clash, Joe hizo varios trabajos en solitario, luego con The Latino Rockabilly War y más adelante con The Mezcaleros, hasta el final de sus días. Él nunca fue en realidad Joe Strummer para mí, fue Joe. Mi amigo Joe, porque lo conocí de un lado diferente, no de The Clash. La última vez que vi a Joe fue con Los Mezcaleros en The Action Town Hall. Al final del show, Mick Jones se subió al escenario por primera vez desde que se separó de The Clash y tocó una canción. Luego, después del show, Joe me llevó a casa y me dijo, nos vemos luego. Esa fue la última vez que lo vi. Dios lo bendiga, le dé paz a su alma. Él fue un buen hombre. Él hizo más para propagar la cumbia que lo que yo hice. He did more to spread the cumbia than I did. Jason Nadal opina que a lo mejor si Joe Strummer viviera tendría un grupo de cumbia, pero en realidad nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que el descubrimiento de Jason Mayall y Joe Strummer todavía inspira a muchos músicos, ingleses y colombianos. Soy Laura Guate González y este es el lado B. Now, a man called Jason Mayall went to Colombia and returned with a stack of records, much to our good fortune. And I'd like to give a shout in to Barranquilla, to Cartagena. And let's roll with Andres Landero and Martha Cecilia. Bajo el espléndido celaje de luz, bajo el espléndido celaje de luz, de distinguidos colores, Martha Cecilia coronada fuiste tú, aclamada entre las 15 flores. Te lo mereces, Martha, que te cante el Landero. Te lo mereces, Martha, que te cante el Landero. Eres una cosa exacta, ay, a los ángeles del cielo. Armado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí oficialmente, después de que hayan pasado la veredita, el patio, está la puerta abierta y ustedes ya están adentro de esta mañana rara, sonando por la 90.1, por Radio Roja, o si no, por la 103.7, desde las 10 de la mañana por Radio Panamericana. Un gusto saludarlos y compartir de nuevo una mañana que nos vamos a ir, que ya empezó, de los viajes, de las distintas impactos sensoriales. Empezamos con Joe Strummer, con el puro, el padre del punk, pero después pasado a este deleite que tenía por el vallenato, y nos iremos por ideas, también por actividades en el Valle de Punilla, algunas dependiendo un poco de los incendios, por supuesto, y a eso también nos dedicaremos hoy también un poquito en el programa, a recolectar un poco experiencias. Nuestro compañero Quilla de Radio Roja anduvo, bueno, él es de Capilla del Monte y está dando vuelta por las bases operativas, por donde se trabaja, por donde se recibe, así que estuvo charlando con algunas gentes que estuvieron perdiendo cosas, pero que no bajan los brazos, que están ayudando y que andan por ahí. Muchas cositas para esta mañana rara de hoy, que arranca, como siempre, escuchando algunas cosas, y nos metemos dentro de los materiales que aporta el Enredando las Mañanas, el programa que nos toca hacer los lunes desde Radio Roja y que suena por la Panamericana también, en este programa colaborativo que se hace en todo el país. Bueno, el día miércoles, ayer, estuvieron trabajando sobre en una columna histórica que tiene el programa del Enredando las Mañanas, cuando lo hacen desde Radio Semilla, desde el IMPA en Buenos Aires. En la columna histórica se ocuparon de la reciente muerte, el fallecimiento, el traslado a otra, digamos, capa de Luis Mattini, no otro que aquel que quedara al frente de del PRT, y que, bueno, y que también supo venirse para estos lados de las sierras a terminar su vida. Un tipo valioso, importante, que tuvo la oportunidad de revisar aquellas épocas de los 60 y los 70 y poder hacer algunas lecturas. Entonces, primero, la promesa es de meternos en la columna que se escuchó ayer en el Enredando, y después escucharlo al propio Luis en este comienzo de mañana. Vamos a continuar entonces con la columna histórica de la compañera negra, que nos trae, bueno, la trayectoria de Luis Mattini, dirigente destacado del PRT, y bueno, que ya nos alcanza un poco lo que fue la vida de este compañero que falleció hace, bueno, ahora en septiembre, hace pocos días. Así que, ¿qué les parece si escuchamos?

enseñarle al cobarde a amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando, pensando en el guerrillero. Cómo fue Manuel Rodríguez? Debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. ¡Resta! ¡Resta! ¡Nos vamos con el cogollito! Repito, repito y vuelvo a decir, cogollito de romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Sí, yo tengo una lectura crítica pero constructiva de la época. Es decir, yo rescato todo. Y lo que pasa es que al mismo tiempo planteo que hubo cosas que fueron aspectos tácticos que fueron erróneos. Y sobre todo, dos o tres cosas más importantes. Bueno, ya tengo que entrar. Una, que nosotros, sea porque éramos jóvenes, sea porque... Está bien, puede ser que porque éramos jóvenes, pero también porque cierta ideología lo hace, nosotros subestimamos al enemigo. La subestimación del enemigo fue el error más grave que cometimos. Y eso es, no me refiero a una situación, en general, lo subestimamos al enemigo. Y también nos equivocamos del enemigo, de una manera de decir. Es decir, de enemigo concreto. Y en eso sí quiero dejar la enseñanza, porque en eso fue porque nosotros nos prendimos demasiado a la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana vendió al mundo un producto peligroso, casi te diría racista, que el único enemigo poderoso que hay son los Estados Unidos. Porque si no son los Estados Unidos, nadie te puede vencer. Y nosotros ahora decimos, no, señores, al Che Guevara lo derrotó el ejército boliviano, los bolitas, como dicen, los bolitas, como se dice despectivamente. Y a mi entender, en la historia cubana hay una subestimación de los latinoamericanos, del resto de los latinoamericanos. Se comportan muy pegados a la cosa yanqui. A nosotros, en ninguno de los casos nuestros, hubo un solo soldado norteamericano. Pero en el caso de Che Guevara eran bolivianos, en el caso nuestro eran argentinos. Y eso me parece que es una cosa que todavía me cuesta seguir discutiendo, porque ahí están viendo lo que está pasando en estos países que andan haciendo algún lío por ahí, como en Venezuela, etc., y están pensando en Yanquilandia. Miren adentro de Venezuela antes de mirar Yanquilandia, por favor, ¿me explico? ¿Cómo están las cosas adentro? Y a nosotros nos pasó. Nosotros en el quinto congreso decíamos, vamos a desarrollar la guerra revolucionaria, y cuando derrotemos al ejército argentino, entrarán las tropas norteamericanas, y entonces tendremos que enfrentar a Estados Unidos, y por lo tanto la guerra revolucionaria se va a transformar en una guerra patriótica. Eso era nada. No necesitaba un solo yanqui, el ejército argentino nos derrotó a nosotros. ¿Por qué? Porque lo subestimamos. Lo mismo pasó el Che en Bolivia, bueno, el Che en América en general. El Che subestimó a los ejércitos latinoamericanos. Y los ejércitos latinoamericanos, bueno, combaten. No, yo no digo que sean genios, pero son combaten como otros. Por más que tenga un agente de la CIA dando instrucciones, creo. Eso también es racismo. Pensar que los bolivianos solo podían hacer eso porque tenían agente de la CIA que los instruían, es racismo. Los bolivianos tienen su propia cabeza. Y claro, esto yo lo aprendí, lo estoy diciendo con este énfasis porque... hace poco, hace dos años, no tanto, fui a visitar al que era el teniente coronel boliviano que capturó al Che, que después se pasó para el movimiento revolucionario, que fue parte de un hombre como nosotros, el mayor Sánchez, era mayor en ese momento, el mayor Sánchez del ejército boliviano. Y el mayor Sánchez, yo lo fui a visitar después de muchos años de fui a Bolivia solo para visitarlo, me recibió con los brazos abiertos, hablamos tres días y a los dos o tres meses murió, pobre. Ya tenía 85 años, una serie de cosas así. Y yo recuerdo que, porque con él siempre tuvimos llevamos muy fuerte esto. Y yo recuerdo que por ejemplo, él dice que cuando capturaron a Regis Debré y a Ciro Bustos, que el mundo quedó como que los habían torturado y los reventaron la tortura, y por eso él dice, no fue así, porque yo los capturé y yo los llevé al tribunal, dice, y yo no admitía la tortura, yo controlé eso efectivamente. Lo que pasa, dice, que esos dos, dice, el francés y el otro, el argentino, dice, bueno, no lo puedo decir, pero se comportaron con una fanfarronería típica de alguna manera él me quería decir de los blancos, ¿no? Dice, y ellos subestimaron a un par de interrogadores bolivianos, que eran, por supuesto, eran bolitas, son medio indígenas. Claro, subestimar. Y en cambio estos dos, que eran muy habilidosos, por supuesto, habían hecho curso en la CIA, olvidémonos, pero era la cabeza de ellos la que estaba trabajando, lo hicieron entrar en contradicciones de tal manera que cuando quisieron acordar habían dicho todo. Dice, y por eso operábamos en ese día. Tengo que verlo un día. Ciro Busto está, Regis Debré creo que murió, y Ciro Busto está en Suecia. Estoy esperando que venga a Argentina para charlar este tema con él, ¿no? Y que yo creo que sí, que en general ha habido una subestimación hacia los ejércitos, una subestimación en general al enemigo, y esa idea de que el único enemigo inteligente o fuerte o reventar tiene que ser norteamericano, es una idea muy peligrosa. Y con respecto a lo que habías comentado, digamos, de los zapatistas y la idea, digamos, que tienen de organización, como... ¿cómo influyó en esa revisión crítica que hiciste? Sí, yo la verdad que los zapatistas, cuando vi el alzamiento de Marcos, que fue un escándalo, yo lo primero que dije, bueno, hay que conocer México para entender eso. Eso es México, ¿no? Pero había ciertos aspectos de Marcos que eran muy, muy interesantes, que... nos devolvía, Marco nos devolvió en una práctica hacia lo que Marx y Engels discutían mucho antes de incluso de la Comuna de París, bueno, que después de la Comuna de París lo desarrolla muy bien fuerte, que Marx y Engels discuten, hay largos trabajos entre Marx y Engels, la discusión entre ellos sobre que el socialismo tiene que ser, el socialismo podría ser comunal. En todo caso, lo que no se concibe es el socialismo estatal, sino, digamos, un estado como sino el socialismo es una serie de comunas, coordinación de comunas, y de alguna manera eso yo siempre lo tuve presente, porque cuando Marx discute eso, se remonta a las comunas germánicas, las tribus germánicas, cómo funcionaban, y también menciona a la comuna de América indígena, que era una institución en la América indígena, en la comuna paraguaya, por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea que esa idea yo siempre me dio vuelta, porque la vieja discusión en el marxismo de la toma del poder, de que el Estado es una máquina. Lenin fue claro, el Estado es una máquina de dominación, aunque sea un Estado socialista. Es una máquina de dominación. Solo que Lenin decía, necesitamos esa máquina un tiempo, pero después hay que desarmar el Estado. Eso está claro, yo creo que los compañeros de izquierda se olvidan de eso, ¿no? Y entonces lo de Marcos era una especie de puesta de nuevo al aire de esa idea, a la práctica, y además México, claro, México tiene sus rasgos, y yo lo seguí con mucha atención. Lo que pasa es que me parece que, bueno, que se perdió la experiencia, no se perdió, se quedó, el Estado mexicano logró aislar la experiencia esa y Marco quedó aislado, lo fueron a visitar de todo el mundo, pero iban de turista a todo el mundo, ¿no? Pero sigo creyendo que hay que partir, por lo menos esa experiencia no se la puede abandonar. Creo que esa experiencia es más importante que el asalto al Palacio de Invierno. No es como idea de futuro, ¿no? O al Moncada, la idea de cómo organizar las comunas. Después yo investigué bastante el tema de las comunas, por eso soy bastante reacio contra Bolívar, el gran bolivariano. Bolívar destruyó las comunas indígenas, las destruyó y hizo el latifundio. Y las comunas indígenas de Perú eran un modelo de comunal, bueno, después crearon el Estado de Bolivia, que era un Estado artificial, bueno, en fin, ese tipo de cosas me parece que por ese lado hay que volver por eso también me entusiasmó cuando en Argentina se dieron la famosa asambleísmo, no porque íbamos a hacer, hubo gente con el asambleísmo que pensó que se formaba el poder, que la asamblea iba a ser el asalto al Palacio de Invierno, digamos. No, pero a mí me parecía que la asamblea podía ser, y sobre todo cuando se empezó a trabajar con fábricas recuperadas y eso, una manera de prácticas sociales. Y por ese lado la estoy buscando. ¿Sí participaste de las asambleas? Sí. Bueno, por lo menos estaba presente y sobre todo me ocupé muy muy fuertemente de la recuperación de fábricas. Porque, porque bueno, de eso había una experiencia acumulada históricamente, y yo de eso conocía bastante, además había sido trabajador manual, y para mí yo incluso escribí bastante sobre eso y participé en algunas tomas de fábrica y le recomendé a los compañeros la primera cosa, que miren compañeros, el problema empieza cuando la cooperativa fabril empieza a jerarquizar las personas. Yo no sé cómo hay que hacer para resolver el problema, la diferencia entre oficiales, ingenieros, técnicos, oficiales y peones. Probablemente técnicamente necesitamos esa, pero hay que encontrar cómo evitar esa diferencia de las especializaciones, que es cuando empiezan los problemas de las cooperativas. Y en efecto, empezaron por ahí. Sí, porque entonces empieza a aparecer la diferencia de sueldo, todo eso. Por lo menos hay que yo no tengo solución, porque yo al mismo tiempo reconozco que si el tipo se rompe el alma para aprender a hacer la cosa y el otro se ha pasado barriendo porque no se preocupa por nada, bueno, tiene que haber, no quiero subestimar la tarea de barrer, pero quiero decir, también habrá que compensar de alguna manera eso. El Che eso lo tuvo siempre claro de entrada, por eso el Che hizo una experiencia en Cuba, que le fue para el diablo, por supuesto, de los incentivos morales, en vez de hacer diferencia que hubiera incentivos morales. Me parece que por ese lado hay que seguir investigando, el prestigio es un incentivo moral, pero creo que todo ese tipo de cosas... Lo que yo he armado con toda mi experiencia de vida, con todo lo que nosotros intentamos hacer, lo que hicimos, no solo lo que intentamos hacer, la forma orgánica que construimos, que algunas son admirables, para mí, yo lo dije ya, la creatividad de los compañeros era notable, ¿no? Algunas eran después de las que vi, la construcción en los estados que se construyeron. Yo cada vez me convenzo más que está bien la forma del capitalismo, eliminar la mercancía, todo eso, pero el tema de cómo encontrar un trabajo más de colaboración, sin eliminando el interés material para la colaboración, es casi la clave. No tengo las soluciones, no, digo, son las preocupaciones. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, si Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Al fin, suerte es su destino. Ella sola y otra roba. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Temprano para tenerle rabia al silencio. En Gualichame el día. En esta mañana rara tenemos una apuntada, una responsable de dejarte embrujada, embrujado, que en algún momento te quedes en alguna especie de limbo y que ahí se guarde en algún lado de tu ser para que durante el día digas, pero estoy todavía en una ensoñación. Bueno, sin lugar a dudas, una de las que puede generar eso es no otra que la actriz y música Juana Molina. Day one, day one. identifico conmigo. No siento que pertenezca a un grupo que hace algo en particular. Me parece que estoy conectada con mi mundo interior. Y de todo lo que mamé de chica, de adolescente, donde escuchaba mucha música, eso fue lo que me nutrió y lo que me armó y me hizo ser quien soy ahora. Creo que muchas veces las influencias no son las cosas que uno oye, sino cosas que resuenan y te despiertan partes propias. Mis viejos eran muy melómanos ambos y se escuchaba muchísima música en casa de todo tipo. Y también creo que inclusive cosas que no te gustan pueden influenciarte. No sé, a veces te gusta un pedacito de una canción o un acorde de otra. Hay cosas que son como despertadores de lo que tenés vos adentro, ¿no? Y eso son para mí las influencias, cosas que despiertan lo que vos tenés. Porque te pueden gustar muchas cosas, pero no necesariamente podés parecerte a esas cosas, ¿no? Eso lo noté cuando iba a conciertos más de joven y venía muy excitada y llegaba a casa tratando de, no sé, como con ganas de hacer música y no tenía nada que ver lo que me salía en ese momento con lo que acababa de escuchar, pero era simplemente la inspiración de hacer algo. Así que bueno, creo que eso, que las influencias es algo medio difícil de definir. No siempre es lo que escuchás lo que te forma, sino lo que te despierta. Yo compongo desde muy chica, aunque sea cancioncitas muy simples, y siempre noto que tienen algo en común, que es una nota pedal que se mantiene. Inclusive cuando pasamos, por ejemplo, cuando paso de un verso a un estribillo, siempre hay una nota del verso que sigue viva en el estribillo, aunque la armonía cambie, pero hay una nota en común. Como que el cambio abrupto de armonía no es lo mío. Me doy cuenta cuando estudio la canción que de golpe, sin darme cuenta, paso de menor a mayor simplemente porque cambié un acorde dentro de la misma secuencia, y eso le da como un movimiento que no se entiende muy bien de qué viene, porque no es que modulás a otra parte, sino que es como una progresión bastante natural y sutil, pero que da completamente otra sensación. Y siempre me muevo dentro de una nota pedal, que fue lo que siempre me atrajo sin que me diera cuenta. En la cabeza no solamente está el sensor, ese que te dice eso está mal, eso no se hace, sino que además está esa pretensión de hacer algo que quizás vos no podés hacer. No siempre tus capacidades son iguales a las cosas que querés hacer. Entonces me parece muy importante poder manejarse dentro de los límites que uno tiene para moverse con libertad. Creo que aunque los universos musicales pueden ser muy limitados, dentro de esa limitación son infinitos. Y bueno, yo me manejo así. Yo creo que la música no tiene edad, sí tiene representantes de una edad. Generalmente a mí la música que más me gusta y la que más me interesa es completamente atemporal, y es algo que, nada, que tiene algo para decir, que te lleva. Así como me parece que es atemporal, tampoco tiene género la música, ¿no? Como muchas veces se habla de mujeres, varones, para mí la música no tiene género. Cuando estás en un show con los años, tantos años de shows en vivo, hay algo que pasa con el feedback, con el público, que por ejemplo depende, bueno, que van a estar todos sentados, entonces bueno, puedo hacer estas canciones que va a estar todo bien, pero si es un público que está parado, me gusta más, me entusiasma más hacer canciones que la gente pueda bailar y se arme como una especie de euforia y un ida y vuelta con una energía que bueno, que solo sucede cuando la gente está parada bailando, y entonces por ahí dejo de lado algunos temas más tranquilos. Esa excitación de la gente en vivo medio te contagia y te dan ganas de hacer cosas. Por ejemplo, las versiones que hice hoy en la radio son versiones acotadas de lo que podría hacer en vivo. Como que en vivo puedo hacer las mismas versiones, pero mucho más largas y llegando cada vez más a un clímax que parece que está por terminar y de golpe aparece otra cosa más y hay una especie de euforia que se contagia. Y eso reconozco que es muy distinta la música que puedo hacer en vivo de la que puedo hacer en un disco. Bueno, hay una canción que me gusta bastante letrísticamente, que es Sin Dones. En un momento dice: si nacías sin el don de la belleza, si la gracia de bailar no te había sido dada, y si además de no bailar no cantabas, todas las otras cualidades se anulaban. Un mandato medio familiar, me parece que es muy el concepto que me nutrió y que medio me inhibió para poder ser más libre, ¿no? Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! tal como la música lo indica, es momento de información y no de las noticias en general, de los fuegos o de lo que fuere, tal vez sí las consecuencias del fuego, pero en este programa se repasa la actividad cultural en el amplio uso del término. Así que nos metemos a repasar algunas cuestiones que teníamos aquí de agenda. Bueno, te digo, en relación al fuego, sí, lo que se va suspendiendo, por ejemplo. Nos vamos hasta la cumbre, porque es uno de los lugares que está bien, bien al filo de donde está el peligro, y la municipalidad suspendió este próximo sábado 28, estaba planteada una caminata. Acordate que es el mes del senderismo, y en este caso el mes del senderismo solidario en la cumbre, donde, bueno, había que llevar un alimento no perecedero. Todo se iba a entregar a la escuela del Pinto y estaba planteada una de las caminatas este sábado 28 a las 15 horas desde el Cristo hacia el dique San Jerónimo, punto de encuentro la base del Cristo Redentor. Está suspendida oficialmente la actividad, pero te dejo los teléfonos de la Secretaría de Turismo de la Cumbre para que te contactes por reprogramaciones o incluso también para continuar con la parte solidaria, tal vez sin la caminata todavía. 3548-63-78-37, lo repito, 3548-63-78-37, la Secretaría de Turismo de la Cumbre, que tenía organizada una buena cantidad de caminatas, esta era la última en el mes del senderismo, y por ahora está suspendida la actividad este sábado 28. También los encontrás como Cultura La Cumbre en el Instagram, en el Facebook, para que les sigas la pista. En Huerta Grande hay una convocatoria desde la Municipalidad de Huerta para la Feria de los Viejos. Va a ser un mercadito itinerante con sabores, tradición y tu barrio, sobre todo tu barrio. Si querés vender tus productos y dar a conocer tus emprendimientos, sumate, que te están buscando desde la Municipalidad de Huerta Grande, y esta vez no para cobrarte algo, sino para que te interiorices de cómo será esta Feria de los Viejos. Informes. Y también ya para inscribirte, si decís que sí, ya está, te vas a la oficina del andén del tren de Huerta Grande. Hasta el 20 de octubre tenés para sumarte ahí. Así que la Municipalidad de Huerta está convocando gente, sumando gente para la Feria de los Viejos. Mercadito itinerante, con sabores, con tradición y sobre todo con tu barrio. Y nos metemos con dos actividades que van a suceder en la jornada de hoy. Primero vamos a La Falda, porque desde las 10 de la mañana va a estar la Expo 2024, esta es la Expo Serrana Educativa. Esto incluye los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Está invitando la municipalidad a los vecinos a participar de esta Expo 2024 Serrana Educativa, en la que las instituciones educativas de todos los niveles van a difundir sus ofertas académicas y requisitos de inscripción para el año que viene. La misma se va a llevar a cabo este jueves 26 de septiembre, de 10 a 18 en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. La actividad es organizada por el Consejo de la Juventud en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Falda, de 10 a 18 con entrada gratuita y con invitación de la MUNI de La Falda y el Consejo de la Juventud, esta Expo 2024 Serrana Educativa en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. Y hoy mismo también, esta última invitación tiene que ver con un taller, con el sembrado de vida, multiplicación de plantas por gajo. Lo va a estar dando el ingeniero agrícola Gastón Otonello, con quien hablamos la semana pasada por una actividad en el condado. Bueno, él dijo que hacía varias actividades en Valle, le dijimos que nos tenga al tanto y te contamos de esto que va a suceder. Hoy jueves 26 de septiembre a las 4 de la tarde, esto es en el área de ambiente de la Municipalidad de Valle Hermoso, Avenida Sabatini, esquina Martín Rodríguez. Reproducción asexual de plantas. ¿Qué es y qué tipos existen? Ejemplos más comunes. Las condiciones que favorecen en el enraizamiento. Sustratos y envases para los esquejes. Enraizantes naturales. Elaboración, almacenamiento y uso de las distintas alternativas naturales. Sembrando vida, un taller a cargo del ingeniero agrónomo Gastón Otonello. La multiplicación de plantas por gajo. Y ahí lo escuchás a él contando un poquito más en detalle.

Avanza la Mañana y estamos metidos dentro de lo que es nuestro collage informativo. En un programa cultural, las informaciones tienen que ver con lo que hace el ser humano en este Valle de Punilla. Una de esas cosas es meterle a la huerta, meterle a las plantas, meterle a todo lo que tiene que ver con las cosas que hay que hacer para tener un huerto y darle un par de roscas más. Hace unas semanas hablábamos del encuentro de intercambio de semillas importante en Capilla del Monte, pero ahora hay uno acá en nuestra zona, en la zona central de Punilla, y sucederá en el mismísimo barrio Panamericano, donde está la Radio Panamericana, una de las radios por donde suena el programa. Y lo tenemos del otro lado del teléfono, Alberto, que es uno de los organizadores, o por lo menos quien pecha esta actividad en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Alberto, ¿estás por ahí? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Martín? Bien, acá andamos organizando todo para este próximo sábado, a partir de las 11 horas. O sea, nuestra manera de ver las cosas es que necesitamos incentivar mucho a los vecinos para que tengan en su casa una quintita donde poder tener una semillita y poner una lechuguita, una verdurita, ¿viste? Y somos un grupo que estamos en la Huerta Orgánica del Dragón. Ajá. Muy cerca ahí de la radio, caemos a 200 metros. Y bueno, mi intención es incentivar a la gente para que pueda llegar a una, ¿cómo diría? Que la gente llegue a la tierra, que meta sus manos en la tierra para ver la fuerza que necesitamos todos para ir adelante. Tengo acá en mi poder el flyer, que también iremos compartiendo, el póster, la gráfica. Habla de este grupo que organiza, que es Huerteros de Punilla Norte. Es ahí donde ustedes se juntan, como al pie del dragón. O sea, te explico. Nosotros formamos entre la gente de Valle, Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda, un grupo. Nos tratamos de comunicarnos y de hacer lo más posible para la siembra. O sea, nuestro... ¿para qué sirve el intercambio? Bueno, nosotros queremos llegar a hacer una diversidad genética que es para ayudar y promover las semillas, uh-huh, a las que son ya adaptadas en nuestra zona, y aparte a encontrar variedad que a veces un vecino la tiene y otro no, nos juntamos y ahí se convierten las diferentes especies que tenemos. Aparte también vamos a hacer unas charlas que nos van a acompañar Gastón Otonello de Valle Hermoso, que está en Ambiente Valle Hermoso, nuestro amigo Cali Pedraza de San Esteban y el ingeniero Fernando Weber. Bueno, mira, tanto Cali estuvo sonando cuando acá en el programa, contando un poco también sobre esta sensación que compartí, sobre esa potenciación entre todos para digamos, alcanzar otros niveles de no solo de organización humana, sino en pos de esto también que especificás vos, ¿no? De, bueno, acá está la semilla que sabemos que funciona acá, que rinde acá. Sí. O son todas semillas de nosotros mismos, no es nada industrial, Monsanto, ¿viste? Son todo algo nuestro y ya sabemos que funciona. Bien. ¿Viste? Bueno, entonces esto no se va a hacer en el lugar donde trabajan habitualmente, donde nos dijiste ahí a unas cuadras acá de la radio, sino en La Matera. En La Matera, en la esquina de la radio, se puede decir. Estamos diciendo que es la calle Argentina al fondo, donde hace tope. Argentina y Sarmiento. Esa es la del fondo, la que corta es Sarmiento. En La Matera de la familia Carrera. Perfecto. Bueno, esto es este próximo sábado 28 de septiembre, a partir de las 11, y desde la mismísima invitación esta que tengo, invitan justamente a, promueven a que la gente lleve sus semillas, sus plantines, y también el mate y algo para compartir, así la jornada que se están imaginando, que va a transcurrir durante esa segunda mañana del sábado, incluso con estirar a la tarde. De las 11 hasta las 3, 4 de la tarde, calculamos. Bien, entonces es un mate reforzudo. El que no tenga semillas y quiera participar, que vaya igual. Le regalaremos semillas a todos para que inicien su huerto. Vale la pena la aclaración entonces. Alberto, algo que quieras agregar sobre también sobre la forma de, más vale que se pueden los pueden conocer cara a cara en la matera, pero hablaste de este grupo que nuclea a toda gente de Punilla y que le hacen a la huerta, Huerteros de Punilla Norte, los organizadores de este evento. ¿Cómo hace la gente para meterse por esos canales de comunicación? ¿Qué será, un WhatsApp? Claro, o sea, te paso el teléfono mío y a través de él nos me llaman y los ingreso al grupo. Perfecto, al grupo de WhatsApp. El 11-44-98-30-86. Decilo una vez más por las dudas. 11-44-98-30-86. Alberto, agéndatelo como Alberto y Alberto te mete en el grupo de Huerteros de Punilla Norte, aquí también les podés conocer cara a cara este sábado en la matera. Aparte les informo que todos los sábados de 9 a 11 están invitados todos a nuestra huerta comunitaria El Dragón. Eso sí, podemos hacer como algún tipo de ubicación a la gente, de direccionamiento, como para que se ubiquen. Es a la vuelta mismo del... O sea, en el mismo predio donde hacemos la el encuentro. Perfecto, pero entrando como por la parte de atrás. Entrando por la parte de atrás. Otra cosa que más en estos momentos, el sábado también vamos a regalar semillas de plantas nativas. Aparte, viste, como estamos en este momento, vamos a necesitar muchas semillas para nuestra tierra. Alberto, no sé si querés agregar algo más. Yo, por lo pronto, repaso la... No, Martín, gracias por darnos esta oportunidad para transmitir a la gente y decirle que los esperamos, que vengan, que vamos a estar con los brazos abiertos para todos. Estás escuchando a Alberto, que nos está invitando a todos a este intercambio de semillas este próximo sábado, 28 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, le calculan quedarse como hasta las 3, en La Matera, ahí en el barrio panamericano de Huerta Grande, esto es Argentina y Sarmiento, allí donde hace tope la calle Argentina, muy cerquita de la radio panamericana, y bueno, y todo esto organizado por Huerteros de Punilla Norte. Gracias, Alberto, estamos en contacto y nos vemos el sábado. Gracias a vos, Martín. Un abrazo. Sunshine. Ahí pasaban los espíritus con la semilla, poniéndonos así bien bucólicos, y uno que está acostumbrado a trabajar con semillas, con la economía regional, con la radio también, es nuestro compañero Quilla de Radio Roja, habitante de Capilla del Monte, que está en estos días atareadísimo, como todos los vecinos de Capilla del Monte, en ayudar, en asociarse para poder colaborar con cualquier cosa de las que tenga que ver con el socorro de aquellos que perdieron cosas, con lo que necesitan los brigadistas o los bomberos. Bueno, el Quilla está haciendo base en Capilla, por supuesto, y que es donde vive, pero también le mete un poco a la labor con el grabador en mano. Así que ayer estuvo, mientras hacía tareas ahí en los búnker y en las bases, charlando con gente que no la está pasando nada bien, pero que no baja los brazos. Siendo miércoles 25 de septiembre del año 2024, desde el Salón Vecinal del barrio El Faldeo, en Capilla del Monte, y funcionando en este momento como base de un montón de gente que está yendo a apagar los incendios. En el día de hoy se está trabajando apagando todavía varios frentes. Si bien los bomberos y Defensa Civil dicen que está controlado, la cuestión está bastante difícil. Hay frentes en el camino a San Marcos, el camino viejo a San Marcos. Hay frentes en el otro camino a San Marcos, que es este por el lado de Charbonnier. Hay frentes en cerca de Escobas, por lo que ha ido por atrás del Uritorco, el incendio que fue de las gemelas, digamos, que avanzó las gemelas, fue atrás del Uritorco, llegó a la ruta 17, que Monga, Mira, Quebrada de Luna, y fue por atrás el Cerro Pajarillo, y ahora está detrás de Escobas. Eso es noroeste. Estoy contando todos los frentes que hay en este momento. También se está yendo al río Pinto, y se está yendo a la base de Santa Isabel, que van hacia varios de esos lugares, digamos, que quedan más al noroeste. Ese es como el contexto. Y además, ahora a las 5 de la tarde hay una movilización al lado de la YPF, que es la base de operaciones, digamos, oficial, donde están los bomberos, las camionetas de Duar y de TAC, y el ejército argentino, que llegó ayer al territorio, teóricamente para hacer apoyo logístico, pero de alguna manera acá en el territorio se está sintiendo como una presión por el descontento que hay con el funcionamiento, sobre todo el funcionamiento de la CETAC y de algunos bomberos, que crean contrafuegos que generan en realidad incendios. Eso sería como parte de lo que está sucediendo hoy, y vamos a compartirles en un ratito qué está pasando en la marcha. Vamos a escuchar a Carla, una vecina de Capilla, que está ofreciendo desde el viernes su vehículo, su camioneta, y que le ha sucedido una cosa terrible, que es que se le ha quemado la casa. Hola, bueno, mi nombre es Carla, vivo acá en Capilla del Monte, y estos días fueron días totalmente agitados y de mucho viento, de mucho fuego, también de miedo, hay que reconocerlo, de miedo, de incertidumbre, de qué pasa cuando se te prende el fuego, lo tenés cerca. Estuve acá ayudando, llevando a las personas, y a los conocidos, los amigos, y siempre entendiendo que, bueno, cuando te toca de cerca, te da mucho miedo. Así que creo que desde mi lugar me ayudó un montón poder conectarme con las personas y dar mi granito de arena. Creo que todo lo podemos hacer desde un lugar. Se siente mucho miedo, y creo que eso no está bueno cuando no es natural, digamos, ¿no? Cuando está incentivado y puesto a propósito, eso es lo nefasto, ¿no? Así que llamo a las personas a la fuerza, que estemos bien, a que no vivamos con miedo. y tiene algo más para compartirnos, porque además estaban construyendo una casita. Y bueno, a ver, contanos por favor que en la zona de Quebrada de Luna, ¿puede ser? Sí, Quebrada de Luna, el segundo vado, estamos viviendo, bueno, no estábamos viviendo, pero sí tenemos un terreno que se quemó todo, estábamos construyendo, por eso no estábamos viviendo del todo. Estaba construido un octógono que ya tenía techo, piso, sus ventanas, sus paredes. Y bueno, tuvimos la fuerte experiencia de verlo en cenizas, a todo el trabajo y todo el esfuerzo que eso lleva, ¿no? Bueno, no hay muchas más palabras para decir cuando acontecen estas situaciones, porque bueno, es nada, respirar profundo y manejarse, porque también te da indignación por esto mismo que recién decía, que no es natural. Entonces, bueno, pero bueno, nada, a retornar y a rebrotar, pero bueno, es fuerte la situación de ver lo que esté construido y esté cuidado por vos, incendiado, sobre todo eso, lo vuelvo a remarcar, que no sea de una manera natural, sino provocado. Vamos a escuchar a Lucila, otra vecina del barrio La Toma, que ella está participando de las brigadas de gente autoconvocada, que participa también desde el jueves, yendo directamente a los incendios. Soy Lucila, vecina autoconvocada, barrio La Toma, Capilla del Monte, compartiendo con otros vecinos y personas comprometidas la base en donde todos los días nos organizamos a partir de la solidaridad de la gente, además de las ganas y la convicción total de que es donde tenemos que estar defendiendo el monte, además de sosteniendo a los compañeros vecinos también que han perdido el fruto de esfuerzo de muchos años. Desde hace una semana ya, teniendo en cuenta que esto se repite año tras año, estamos poniendo el cuerpo, el corazón, la cabeza para salir a todos los focos de incendios que lamentablemente no podemos alcanzar a contener solamente desde la voluntad absoluta que tenemos y de la organización, que funciona excelentemente, porque hay organismos e intervenciones de quienes deberían en teoría estar del mismo lado parados que nosotros, en la misma vereda, combatiendo y con ganas de que esto se resuelva pronto. Y es muy importante que se sepa desde todos los puntos posibles que tenemos toda la voluntad, todas las ganas y la solidaridad de la gente que nos ayuda con los recursos que necesitamos, pero es muy difícil cuando quienes tienen los recursos físicos más valiosos, como mochilas, como otro tipo de equipo especializado para poder ir a combatir el fuego, no están aportando de la manera que deberían. Está comprobado que hay un manejo negligente de parte del ETAC. Se ha querido construir desde esta perspectiva por lo menos una rivalidad completamente falsa para con los bomberos, que también están en la misma posición que nosotros, pero intervenidos por una cabeza que es un organismo organizado y con recursos económicos y demás, como por no mencionar ningún tipo de entidad ni nada. Y estamos necesitando que se tome conciencia respecto a lo que desde las organizaciones que tienen el poder y la capacidad de enviar la resolución de todo lo que se puede hacer y no se hace. Nosotros estamos haciendo desde este lugar lo que el Estado mismo no realiza, porque no tiene que ver con los intereses económicos que promueven el agronegocio, la corrupción detrás de la construcción de la autovía, y somos los vecinos y vecinas que cuidamos y amamos este pueblo y estas sierras, quienes estamos yendo todos los días a poner el cuerpo para contener los focos, que gracias a que estamos haciendo un trabajo incansable desde la organización, la logística y la parte física de quienes podemos ir al frente, necesitamos que se tome conciencia de eso. Por allá arriba, la situación se ha puesto por momentos muy compleja, cuando hablamos de los recursos físicos que con los que necesitaríamos contar nosotros, que somos los que estamos yendo a cubrir esos puntos muy importantes y que son los que más se han expandido y más hemos contenido nosotros, nos hemos movilizado con bidones, con chicotes, hechos de un material fuerte y otros hechos con jeans, hechos con cámaras de bicicleta, hechos con gomas, hechos con remeras, gente que ha estado en cuero, descalza, porque tampoco han tenido la indumentaria suficiente y necesaria para poder combatir el fuego y estar seguros. Eso es algo muy importante. Nos hemos expuesto un montonazo desde la convicción misma, con ganas de estar ahí, pero hay momentos en los que se ha puesto muy complicado. Hemos estado moviéndonos a distintos puntos, ya que este incendio rodeó todo el pueblo de Capilla del Monte. Desde mi lugar, uno de estos días de toda esta semana, me tocó ir a cubrir con una cuadrilla de compañeros, que también ya estaban otras cuadrillas convocadas ahí, en lo que es la zona de Aguas Azules B. Hemos estado esperando, llevando bidones, hasta que nos han dicho que teníamos que abrir camino porque venía la ayuda, teóricamente, con dos camiones de bomberos que venían acompañados de dos camionetas de TAC. Todo esto a la altura de la entrada de lo que es el campo de Omar Riachi. Las personas del campo nos han cerrado las puertas. Una persona en particular, que por lo que tengo entendido no es parte de la familia de esta persona, sino que trabaja en este lugar, en su campo, nos han cerrado los portones en la cara cuando lo único que queríamos era llevar ayuda, que sabíamos que ese fuego estaba avanzando. Como no pudimos, porque nos cerraron las puertas en la cara, tuvimos que hacer toda una vuelta, entrar por el campo, por la casa de Nadia y Franco, hacer todo un recorrido de llevar bidones y demás, a donde ese fuego iba avanzando, y éramos alrededor de 30 compañeros, que estábamos enfrentando un foco de fuego muy grande, muy peligroso realmente, en los que muchos nos lastimamos porque hemos tenido que escapar del fuego en un montón de momentos de esa cobertura, de ese foco. Y alrededor de esa situación también se ve justamente lo importante de saber que no tenemos que entorpecernos entre nosotros porque teóricamente estamos detrás todos del mismo objetivo. En otros momentos también nos hemos encontrado con tal vez entre 30 personas una sola mochila hidrante, y tratando de hacer lo posible con los bidones de agua. Esa es la que más, porque el resto fueron más de lo mismo, pero esa fue muy puntual, que literalmente hicieron esto. No, acá no pasa. De incendios no es temporada. Usemos bien el lenguaje porque se vuelve un ultraje instalar entre la gente mentiras irreverentes que habilitan el pillaje. Es buena salud decir que estos meses son sensibles a que un incendio impasible se prenda en el pajonal y pase a ser oficial la falsedad más temible. Es muy sencillo el asunto. El pobre monte nativo es carne de aquel furtivo que busca su beneficio empantanado en el vicio de su progreso exclusivo. Si te hace falta una muestra, encara para La Rioja, que entre ramas y secas hojas no hay incendio ni chamullo y vas a ver que ni un yuyo quemarse ni se le antoja. Córdoba, hermosa y fecunda, que no se nos haga tarde. Tu belleza está que arde, tu esplendor desaparece en la locura que crece manejada por cobardes. ¿Por qué el fuego elige zonas que en el mercado cotizan? ¿Ya será porque precisan vendernos un barrio nuevo o instalarnos el placebo que al latifundio eternizan? Te pregunto simplemente, ¿habrás pensado en tus nietos o crees que estás completo con lograr tus objetivos? Si sos pobre y sos cautivo como cualquier esqueleto, estos meses son de riesgo. No hablemos de temporada, la cancha ya está marcada embusteros y dañinos, piensen al menos en los niños de su estirpe amenazada. Se te cae el argumento mediocre de antigua laya. Perderás esta batalla como has de perder la guerra. Tu propia sangre es de tierra donde sea que te vayas. La ocasión hace al ladrón, le va como anillo al dedo. Si salimos del enredo de la falsa información, usaremos la razón cuando perdamos el miedo. Caminos, la vida, la muerte, los pasos de espinas, tan solo se sienten cuando caminas. Thank you. La vida, la muerte son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte son la misma cosa, una nos pasa y la otra.